Hola, bienvenidos al podcast de laps3.com. Hey, probablemente pienses que el podcast de laps3.com va a ser el típico rollo de hora a hora y media en el que vamos a jugar a ver quién es el más listo y sabe más de esto. Un programa entretenidísimo gracias a chistes internos y sin gracia que nos repartiremos mientras hablamos todos a la vez. Si eso es lo que piensas... Si es lo que piensas, estás equivocado. Estás equivocado. Este es el podcast de laps3.com. Programa número 1. Hola. Juanma Ortega. Bienvenidos al primer programa del podcast de laps3.com. Perdona, Juanma. ¿Qué pasa? ¿Qué es laps3.com? Ah, que no lo he dicho. No, no lo has dicho. Vale, espera. Máquina del tiempo, por favor. Gracias. Retrocedamos 3 años. Estamos en 2006, año del perro en el horóscopo chino. La selección española gana el Mundial de Baloncesto. Fernando Alonso se proclama campeón del mundo por 2º año consecutivo. Y aparece en el mercado un juguetito de Nintendo llamado la Wii. Pero bueno, no es ahí ni mucho menos donde queremos llegar. En 2006, un ingeniero técnico de informática y diseñador de páginas web llamado José Luis y apellidado González Grau decide crear un pequeño foro para todos los fans de algo que estaba por llegar, la PlayStation 3. Ese pequeño foro crece de forma exponencial, o sea, a lo bestia. En 2008 alcanza los 20.000 usuarios registrados y las 300.000 visitas mensuales. La PS3.com ya era una referencia. Ahora, en 2009, con el mejor equipo de redactores del mundo del videojuego, con 90.000 miembros y con más de 1 millón de visitas mensuales, es la comunidad más importante de España dedicada a la PS3. Y va a dar un paso más, que es el de crear, junto a Estudios Quinto Nivel, el proverbial buen programa de videojuegos, el que siempre todos hubiéramos querido escuchar, nos gusten o no los videojuegos, da igual. Ya. Sí, pues me ha quedado claro, ¿eh? Muchas gracias. De nada. Ya está. ¿El qué? Esto, lo del programa, el podcast. ¿Qué va? ¿Se no ha empezado? Esto es la introducción, esto es la intro. Ah, que digo yo que ¿para qué año piensas empezar? ¿En el 2020 o algo así? Pero vamos a ver, si tú eres la que está grabando. Por cierto, saluda. Hola. Ella es Marisa Pérez, la productora del programa. Venga, dale a la tecla o lo que sea, lo que tengas ahí para grabar, no sé. ¿A esta, por ejemplo, que pone menú principal? Sí, pero antes déjame decir quién va a poner la voz del menú. Claro. Es Eva Díaz. Hola, Eva. Hola. Ya veis que tiene una voz muy bonita, bien, pero Eva, en este programa vas a tener que ser un poco sintética. En mi caso, de sintética, nada, ¿eh? No, quiero decir cibernética, o sea, en plan videojuego, ¿sabes? Fiu, fiu, fiu. Cosas peores me has pedido. A ver, chicos, ¿le doy ya? ¡Que sí! Menú principal. Todo sobre E3. Nos metemos en los próximos lanzamientos. Últimas noticias de la PS3.com. Te traemos lo que está por llegar. Conoceremos al defensor del jugón, una figura que no se deja engañar por las demos. Y atención, un concurso muy interesante. Todo esto en el podcast de la PS3.com. Este es el primer programa del podcast de la PS3.com. Y qué casualidad, coincide con la estela dejada después del archiconocido E3. E3. Ya, lo he captado. Sí, amigos jugones. Aunque os parezca mentira, hay mucha gente, por ejemplo, en este estudio, que todavía no sabe lo que es el E3. Es que creemos que el E3 es todo en nuestra vida, pero hay gente que le da igual. Es más, no saben ni que existe. Pero calma, porque esto lo arreglo yo en 2,6 segundos. Es el Congreso Mundial de Videojuegos. Y ya está. Se celebró en Los Ángeles y ha habido interesantes novedades, pero mientras muchos las cuentan, nosotros vamos a ir un paso más allá. Vamos a conectar con el E3. Pues aquí estamos asistiendo de alguna forma en la pantalla de 2x2 metros que tenemos en Estudios Quinto Nivel, la misma que usamos para jugar con la Play. ¿Oye, alguien puede hacer palomitas? Psst, calla que empieza. Ladies and gentlemen, please welcome your host, Jack Tretton. Mira, ahí está uno de los jefazos de la Play, Jack Tretton. Wow. Thank God you guys showed up. I know you're aware some of the industry's biggest titles are coming to PS3. Titles like Modern Warfare 2. Mira, ahí está dando algunos de los títulos que llegarán en los próximos meses. Final Fantasy 13. Uh-huh. Ratchet and Clank Future, A Crack in Time. Bien pronunciados. Batman Arkham Asylum. Heavy Rain. Heavy Rain, está fácil. Rock Band Beatles. Rock Band. And many more. De los Beatles. When you look at the list, it's abundantly clear. In 2009, if you want to have the ultimate gaming experience, you need PlayStation. Oh, ahí dice, en 2009, si quieres tener la mejor experiencia jugona, tienes que tener PlayStation. ¡Qué bonito! Holy shit. Y llega uno de los momentos más esperados, la presentación de Uncharted 2. Uncharted 2. Eso, Uncharted 2. Bueno, yo me llamo Nathan Drake, aquí está mi compañera. ¡Hola! Oye, no hagas así con la mano que nos pilla los malos, ¿eh? Y aquí me encuentro, disparándome con un helicóptero, que no contento con tirarme misiles, me hunde el suelo donde estoy cada 2x3. Pero qué molestos son estos enemigos. Ah, pero no estoy solo, ¿eh? ¿Dónde estás? Aquí, espera, que me cargo un par de enemigos a tiro. Gráficos espectaculares, jugabilidad a lo bestia. Venga, agárrate que me descuelgo por ese cable, venga. ¡Ah! ¡Me agarro! ¡Venga! Ay, tú no te sueltes, ¿eh? Bueno, la primera parte de este juego, la del tesoro de Drake, solamente vendió 2,6 millones de copias. ¿Ya ves? ¿Y cómo suena? We were almost in there. Venga, más novedades, y creo que nos vamos al renacimiento italiano. Lo mencionaba antes Jack Tratton, la segunda entrega de Assassin's Creed. Give players more options in all aspects of the game. This demo will give you a glimpse of what to expect. Dice que esta demo solamente es un anticipo. Shoot the flying demon. Bueno, pues nada, ahí estoy. Me llamo Ezio Auditore. E io sono il assassino. Estamos en la Venecia del siglo XV. Me monto unas alas como las que diseñó Leonardo da Vinci. Bueno, espera que antes mato unos cuantos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ya! Joder, vaya combate más guapos, ¿eh? Oye, cómo mola asesinar así. Ya verás. Ponte. No, que me clavas la espada, que te veo venir. Más que nada porque lo pone. Asesino. Asesín. Nah, tranquila. Que hasta el 17 de noviembre esto no sale, así que no te puedo matar. La mecánica es muy parecida a la primera entrega, pero los planos son espectaculares. Y algunas trepadas por los edificios. A mí me dan hasta vértigo, ¿eh? Ah, tendré que matar a este señor que me mira mal y encima me está llamando asesino. ¡Hala! Misión cumplida. Aunque estoy seguro de que no será tan fácil. Que en alguna ocasión he tenido que usar las dos manos para matar a dos a la vez. Vamos, que soy un asesino de los que matan a pares. Vamos con otra nueva entrega de una saga. The Last Guardian, el último guardián. Glimpse at Wadison's next masterpiece, the third title in the trilogy, known as The Last Guardian. Eva, tú que eres ingeniero ambiental, a ver si sabes qué animal es ese. Y yo qué sé, eso no existe. Un perro gigante con patas de gallo, cola de loro y pinta de no haber roto nunca un plato, pero que se carga todo lo que se encuentra a su paso, menos al protagonista, un niño con pinta de monje tibetano. Todo esto es muy extraño. Ya te digo, y además este tráiler mola muchísimo más que el que corre por la red. Los gráficos son infinitamente mejores. Bueno, a ver si luego al jugar tiene el mismo rollo que la demo, que ya sabemos lo que pasa, que luego... Bueno, lo cierto es que la imaginación a los diseñadores no les falta, ¿eh? ¿Qué pasa, Nin? ¿Qué pasa? ¿Y eso qué te pasa? Pues que llega la demo de Gran Turismo, tío, Nin, que van por la quinta entrega. ¡Venga, arranca! ¡Subidón! ¡Venga, que yo llevo el rojo! ¡Y yo el azul, tío, Nin! ¡Venga! ¡Venga, hazme sitio! ¡Hola! ¡Pedazo de adelantamiento por dentro de las curvas! Pues no juegues que puedo abollarte el coche, ¿eh? Podemos estar en un rally, o en las famosas carreras NASCAR, o... ¡Que me has abollado la carrocería! ¿Aquí no hay que parar para hacer el parte de seguro? Pues me parece que no. Por cierto, Eva, ¿tú tienes carnet de conducir? No. Ni yo. Ya. Pero, ¿tú has visto alguna vez que le piden el carnet de conducir a un piloto de carreras? A ver si va a haber más de uno que no lo tiene. ¿Te imaginas? Fernando Alonso sin carnet. Bueno, de todos modos, tenemos tiempo de sacarnos el teórico y el práctico, porque GT5 hasta el año que viene, nada. Y eso sí, ojo cuando salga, porque si los gráficos reales son como los de la demo, yo desde luego ya no sé distinguir entre una transmisión televisiva de una carrera y el videojuego. Espera, que vuelva a salir el jefe, Jack Tratton. You'll see why 2009 will be our best year ever. Even better than the record year we had in 2008. Conclusión, que 2009 va a ser mucho mejor que 2008. Pues será para ellos, porque la gente con esto de la crisis está muy quemada. Y a ver quién se gasta lo que vale un videojuego hoy en día. Que a ver si baja los precios. Para más información sobre el E3, lapes3.com. El podcast de lapes3.com. Atención, llega el momento de las conexiones. Vamos a conectar primero con la redacción de la PS3.com para presentar al hombre que no se deja deslumbrar por las apariencias. Las demos, sí, muy bien, pero a ver qué tal es el juego. No le calla ni el mejor de los gráficos. Ya puede haber una demo muy chula que, como el juego luego no mole, lo piensa decir, y muy claro. Es el defensor del jugón. Tenemos conexión en este momento con David Graña, desde la redacción de la PS3.com. Hola David, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Él es el encargado de repartir. Él va a repartir así y así. A ver, ¿para quién es la primera? La primera para Sony, porque los juegos de corte oriental, que tan buena fama tuvieron en PlayStation y PlayStation 2, en PlayStation 3 les está costando mucho sacarlos. ¿Cómo que les está costando mucho? ¿Qué te refieres? ¿En cuanto a tiempo? Sí, en nuestro mercado, que parece que es un cachondeo, ya que las compañías no dicen ninguna fecha. Ah, vale. O sea, lo que queréis tener claro son las fechas de salida de los videojuegos, ya que parece ser que tardan en salir. Una barbaridad. Vaya. ¿Algún caso concreto, por ejemplo? Tenemos el caso de Wayne's Chronicles, que ya lleva a la venta muchos meses en Japón y todavía no tiene fecha fijada para Europa, cuando todo el mundo coincide en que es un titulazo. Muy bien. Venga, segunda torta. ¿A quién se la pegamos? La segunda torta yo la mandaría para el Blu-ray. Este formato está siendo muy poco aprovechado. En los juegos sí que se ve su gran calidad, pero quisiéramos ver más contenidos, bien sean making-ofs, bien sean vídeos, entrevistas, en HD. Claro, porque cuando salió el Blu-ray parecía que era la panacea, parecía que el Blu-ray lo iba a solucionar todo. Y salvo algunas peliculitas que nos podemos ver, eso sí, se ve muy bien, todo hay que decirlo, en alta definición, pues a nivel de juegos no parece que se esté aprovechando, ¿verdad? Y sobre todo en las ediciones coleccionistas, que las podrían aprovechar mucho más. Claro. Por ejemplo, Resident Evil, ¿no? Un caso en el que no sabíamos por qué pusieron un segundo DVD en lugar de aprovechar el Blu-ray. Vale, esa es la segunda que estamos pegando hoy. Tercer tortazo, ¿a quién se lo mandamos? Para Sony Europa, por no llevar muy bien la PlayStation Store. ¿El PlayStation Store? ¿Qué pasa? ¿Que no tiene el mismo contenido que en otros países? ¿En Estados Unidos, por ejemplo? ¿En otros continentes? El contenido que tienen suele tardar mucho en llegar respecto a otros store, pero es que encima hay demos que ves en Estados Unidos y aquí se llegan a saber cuándo van a llegar. Ya. Claro, ese es el problema, que Internet sí que funciona, ¿no? Y entonces sabemos lo que pega fuera, lo que está funcionando fuera, y aquí de pronto pues estamos venga a esperar, ¿no? Y luego encima también está el paso del dólar al euro, que claro, que siempre salimos perdiendo pagando en euros. Pues ya lo habéis oído, los tres tortazos de hoy que, si hace falta pegarse, el defensor del jugón se pega por ti, así de sencillo. Cualquier propuesta que tengas que hacer, cualquier queja que tengas, apunta a esta dirección. podcast@laps3.com. Repetimos, podcast@laps3.com. Además de eso, David, yo creo que tú te puedes prestar rápidamente a que si alguien tiene alguna duda técnica de algún juego, o tiene alguna duda, un consultorio, cualquier cosa, tú les atiendes, ¿no? Eso es, ya tenemos mucha experiencia en este sector y creo que las podemos atender muy bien. Claro que sí, David, desde la redacción de laps3.com nos contesta a todos como si fuera un consultorio. No te pueden contar problemas de amor, eso no, ¿no? Eso sí que no, solo tratamos videojuegos y PlayStation 3. Aunque haya videojuegos de amor. Van sacando, poco a poco. David Graña, desde la redacción de laps3.com. Muchísimas gracias. A ti. Este es el podcast de laps3.com. Antes de despedirnos, queremos agradecer el apoyo que nos ha prestado Sony España. Se comprometieron a ofrecernos regalos exclusivos, incluso apostaron por experiencias únicas para los oyentes de este programa. Aunque desgraciadamente, todo se quedó en palabras. Sí, Sony tuvo muchas y buenas palabras, magníficas intenciones. Incluso hablaron de algo relacionado con el E3, pero ¿tú has visto regalos? Pues yo tampoco. En su línea. Bueno, tenemos la ventaja de no ser ningún podcast oficial de ninguna multinacional, así que tenemos independencia asegurada, garantizada, como ocurre con la PS3.com. El podcast de la PS3.com. Bueno, pues nos vamos por hoy, pero nos vamos a ir con buen sabor de boca, con un regalo. Sí, tenemos para ti un regalo especial que nuestra azafata Eva nos va a explicar. Un super pack de juegos compuesto por Killzone 2, Uncharted, o sea, Uncharted, Little Big Planet, o sea, Little Big Planet, este me mola a mí, y Resident Evil 5, o sea, Resident Evil 5. Todo lo que tenéis que hacer es ser los primeros en contestar a esta sencilla pregunta. ¿Cuántos círculos verdes completos hay en la fachada de la bolera que se puede ver desde la Plaza Home? Repetimos, ¿cuántos círculos verdes completos hay en la fachada de la bolera que se puede ver desde la Plaza Home? Respuestas a podcast@laps3.com. Repetimos, podcast@laps3.com. Recuerda, un super pack con Killzone 2, Little Big Planet y Resident Evil 5 puede ser tuyo. Hay una cosa más. Felicidades a KOF98, colaborador de laps3.com, que acaba de tener un jugadorcito. ¡Que no se vicie! Ahora sí, hasta la próxima edición de... El podcast de la PS3.com. Este es un programa producido por Estudios Quinto Nivel. Quintonivel.es.